Bueno, recordábamos hoy, hablando de, dentro de esta columna, que se viene el patio de folclore en Ensenada y van a estar tocando el dúo Yunta, el querido dúo Yunta. Y vamos a hablar un ratito con Anita González, que ella es integrante del dúo y que mañana nos van a estar regalando algunos temas para los bailarines y para los que les gusta escuchar. ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Qué alegría escucharte. ¿Cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia que está escuchando. Cariños a todos. Bien, acá estamos contentos, papito. Con Lautaro estamos aquí. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿qué va a pasar mañana ahí en Ensenada? Sí. La tierra liberada, le decimos nosotros. Sí, estamos muy contentos y agradecidos porque... siempre el hecho de cantar es una posibilidad de expresión y que otras personas nos conozcan, siempre es importante. Así que estamos re contentos. Ahora nos vamos a ensayar un ratito para preparar el repertorio. Claro. Más o menos lo tenemos preparado, pero siempre el ensayo es crucial. Uh-huh. Y es fundamental. Buenísimo, buenísimo. Y van a estar acompañados por el ballet El Chasqui y La Montonera. Es hermoso verlos, ¿no? Sí. En acción, gente que viene trabajando hace muchos años con la danza. Muchos años y una calidad tremenda. Artística tremenda. Me acuerdo que los vi por primera vez cuando yo empecé a andar con el tema del folclore en una peña, cuando yo recién arranqué a cantar. Uh-huh. Yo no podía creer la calidad... Nada, artística, cómo bailan, cómo expresan con su cuerpo, con sus movimientos, es increíble. No, es tremendo, es tremendo. Y hace muchos años que están formados, ¿no? Sí. Son dos grandes grupos de ahí de Ensenada. Y bueno, continúan recibiendo las bondades de la de Ensenada, ¿no? Estuvieron en un streaming no hace mucho, ahí en sí. El teatro, ese hermoso teatro que tienen. Es muy lindo lo que está pasando, ¿no? Ahí en Ensenada. Sí, Ensenada siempre, en lo particular, a mí me recibió, ya, mira, te puedo hablar de fuera de lo que es lo artístico, siempre me recibió con los brazos abiertos, uh-huh. Siempre. Desde mi profesión, vos sabías que yo soy docente. Sí. Y en mis comienzos fueron esta localidad de Ensenada, Berisso. Y ahora con el tema de la música, siempre somos re bien recibidos. El patio de folclore es un lugar donde siempre es como vos, siempre reivindicas. Es un lugar hermoso, es zona, la vieja estación, ¿no? Sí, ese es lugar hermoso. Es precioso. Yo he ido varias veces a los patios de folclore y la verdad que es un lugar digno, ¿no? Para los músicos, para los bailarines, para todos, ¿eh? Un lugar hermosísimo. Sí. Desde ya siempre un escenario en donde sea siempre es importante. Todos uh-huh. los escenarios son importantes, ¿viste? Pero bueno. En particular Ensenada tiene una mística muy muy particular, bueno, sobre todo esto de cantar con Roma, un ex integrante de Romanceros, esta banda tan también emblemática de esa zona. Claro, tan referente de Ensenada. Sí, tan referente, claro. Entonces todo es muy muy emotivo. Sí, y aparte está en el lugar que está el patio, es como que está todo ahí, ¿no? Está... A una cuadra tenés sobre la Merced la sala Isla Malvinas, creo que se llama, sí. que es nueva y es del municipio. Es una belleza, sí. Es una belleza. Sí. Y el año pasado se hicieron muchas actividades. En realidad, sí. Ensenada es una ciudad que hace siempre muchas actividades culturales. Es genial. Me acuerdo, ¿te acordás que el año pasado también se hizo el homenaje a Mercedes Sosa? Sí. Que también fui convocada. Uh-huh. Siempre están en movimiento. Ensenada es terrible cómo se mueve con los artistas y con la cultura en todos los niveles. Sí, muy lindo lo que está sucediendo en Ensenada, ¿no? Tiene una continuidad, digamos, sí. Que viene desde el gobierno, ¿no? Que ya lleva unos cuantos años y que la gente lo valora todo eso, ¿no? Sí, es genial. La verdad que el que vive en Ensenada debería estar agradecido y feliz por todo ese movimiento. Nada, y aparte me refiero a esto de la convocatoria, porque todos los artistas de acá tocan acá también, claro, ¿entendés? Claro. Por lo menos a los que yo conozco, seguro que habrá mucho más, pero siempre son convocados y eso es re bueno. Muy distinto a otros municipios que donde no sucede, ¿viste? Claro. Por eso es importante resaltarlo. ¿Sí? Bueno, Anita, Contale a la audiencia de Radio Futura, de Inconsciente Colectivo, qué va a pasar mañana en Ensenada. A ver. Bueno, mañana vamos a compartir unas canciones. Es un repertorio variado, vos ya lo habrás escuchado, Jorge, cuando fuimos. Un repertorio variado de zambas, chacareras, gatos. Incorporamos también un taquirari, zambas carteras. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, con mucho trabajo vocal, viste que estamos... Eso viene de los Roma, ¿no? Claro, él es más o menos el ideólogo de los arreglos vocales. Yo por ahí aporto muy poquito cuando se me ocurre algo, porque no estoy muy acostumbrada a trabajar desde ese lugar, pero es realmente una escuela increíble la que estoy atravesando. Qué lindo. Y bueno, así que eso, estamos muy contentos y emocionados de que llegue mañana ese momento y poder brindar un buen show para todos, que se acerquen, nos están todos invitados a compartir con nosotros, traigan el mate, la sillita para sentarse al solcito y tomar unos mates. Claro. Y bueno, y unas buenas zapatillas para bailar, para estar cómodos. Dice la emplanada, se hace, la esplanada, perdón, se hace ahí donde está el estacionamiento, ¿es? Claro, exactamente. Ese lugar tiene ese nombre, sí. Yo tampoco sabía. Claro. Y sí, tiene ese nombre. Buenísimo. Bueno, Anita, un gusto charlar con vos, como siempre. Ay, lo deseamos mismo, sí. Lo mejor desde Inconsciente Colectivo para vos. Para Roma y para todos los bailarines que se van a estar presentando, y vamos a tratar de andar por ahí disfrutando. Serán bienvenidos todos, serán bienvenidos todos. Jorge, te pido permiso para poder contarle a la audiencia. El año pasado yo te había comentado, cuando nos invitaste a la radio, que estábamos a punto de subir algunas canciones a Spotify y a YouTube. Bueno, pudimos hacerlo, esto fue en diciembre, así que ya nos pueden seguir por Spotify, por YouTube, y bueno, después estamos en YouTube, en Instagram como Junta.21 y por supuesto nuestra página en Facebook. Recomendame cómo te encontramos, cómo los encontramos en YouTube. En YouTube, porque yo pongo Junta y me aparecen los Junta, sí. No sé. No, aparece Junta solo, hay una foto artística de una pista, no recuerdo ahora el nombre, que es esta cabeza que tengo que no me acuerdo, bueno, es un artista, son unas fotos que utilizamos el día que, en realidad esa foto nos sacaron cuando hicimos de teloneros de Vanina Rivarola, ajá, Rico, en el teatro Opera. En el teatro, que ahí nos encontramos con vos, Jorge. Sí. Así que utilizamos esas fotos de Godimex, las fotos, ahí me acordé del gran artista fotográfico zarpado. Así que utilizamos esa foto para subir estos dos temas, que uno es, se llama Donde habitan los recuerdos, y el otro es... Identidad centellínea. Identidad centellínea. Lo que estamos compartiendo aquí en Futura. Así es. Así que te vamos a despedir con uno de los dos temas. Recién escuchábamos Identidad centellínea, te vamos ahora a Donde habitan los recuerdos, y mañana nos veremos. Te mando un abrazo. Bueno, Jorge, gigante. Muchas gracias. Sabes que siempre te agradezco, siempre estoy agradecida por reivindicar nuestro trabajo en representación de todos los artistas de La Plata. Estamos muy agradecidos por lo que haces por todos nosotros, a todos, a todo el equipo de la radio. Listo. Un abrazo grande y saludos, cariño, al Roma. Gracias, gracias. Ahí cariños va. A todos. Chau, chau. La despedimos, Anita, con el dúo Junta, ella misma.